Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Comunidad de Mindalia Televisión, bienvenidas nuevamente a un espacio más de misterio en el canal. Mi nombre es Fairuz y tengo el placer enorme de compartir otro ratito con todos ustedes y además con una gran invitada. Ella es Aura Luque y hoy vamos a estar conversando sobre el contacto extraterrestre. ¿Por qué están aquí? Antes de traer a Laura a este espacio, quiero recordarles a todos que el chat en directo está disponible para que nos dejen sus preguntas, comentarios, porque todo lo vamos a estar respondiendo acá en directo. Y hoy quiero contarles un poquitito sobre lo que vamos a hablar. ¿El contacto extraterrestre realmente existe? ¿Por qué cada vez hay más personas que lo experimentan? Yo tengo muchas ganas de hablar de esto con Aura, así que voy a traerla a este espacio. Vamos a entender un poquitito de qué se trata. Voy a traer a Laura a la sala. Qué gusto tenerte hoy. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Buenos días, buenas noches a todos que se están conectando, a ti y a Dalia y a todos los de Mindalia por haberme invitado. Muchísimas gracias. Soy Aura Luque, soy desde Colombia. Aquí voy a compartir un ratico con ustedes. Es un rato corto, así que voy a tratar de abarcar todo el tema. Muchísimas gracias, Aura. Bueno, vamos a estar explorando las claves del fenómeno OVNI en esta oportunidad. Así que yo tengo una primera pregunta, sí, y es justamente, ¿para qué han venido? ¿Por qué estar aquí? Este es el interrogante más grande que tenemos. De hecho, yo estoy aquí pues básicamente en Mindalia porque este es un tema tan amplio que a todos nos inquieta, porque ya llevamos varios años que hemos estado como en la batalla de que se reconozca el fenómeno OVNI, que se reconozca el contacto. Y hay muchísimos testimonios ya al respecto. Cuando ellos entran en contacto, y lo voy a mencionar así, pusieron a Aura Luque, yo puse Ascaret Aura Luque, porque Ascaret es una pleiadiana con la que yo tenemos un contacto desde que nací, básicamente. Y ella es la que me ha comentado todo esto del contacto, porque están aquí. De hecho, ella entregó un momento, ella decía que estaba aquí básicamente porque necesitan alinear todo el universo, por decirlo así. Estamos aquí porque queremos elevar la frecuencia del universo, para que todos ustedes tengan el conocimiento y que nosotros tenemos que transmitir. Hay varios tipos de contactos que ella nos contaba y son las evidencias que tenemos hoy en día, que hay varios tipos de contactos. Uno del que yo estoy hablando es el contacto, digamos, espiritual o iniciático, que lo pueden nombrar así. El contacto espiritual con los, yo lo llamo los seres de las estrellas o seres de otras dimensiones o seres extraterrestres, como lo queramos llamar. Estos seres se conectan y hay muchísimas razas, lo podemos llamar buenas, benévolas, que vienen a entrar en contacto con nosotros, básicamente para comunicarnos o transmitirnos su conocimiento. Creo que ella, ejemplo, Ascaret, nos me dio un mensaje el 30 de agosto del año pasado, donde ella me decía claramente que iba a haber un descubrimiento este año, que ya todos creo que lo sabemos y los que no lo están enterados lo investigan. Hubo un descubrimiento el 21 de marzo del 2025, en el cual Ascaret me había dicho el 30 de agosto del 2024 que bajo las pirámides iba a haber un descubrimiento de un artefacto y que iba a cambiar el sentido de nuestra vida, se iba a referir al origen de nuestra vida. Todo este conocimiento lo tenemos nosotros y ellos básicamente cuando se tienen este tipo de acercamiento con nosotros es básicamente para mostrarnos su conocimiento. ¿Cómo lo hacen? De diferentes tipos, porque sí hay, digamos que seres de las estrellas son unos buenos y unos malos. Los que nosotros y los que yo voy a hablar ahorita que voy a tratar de explicar los tipos de contacto para que podamos de pronto entender, porque yo sé y estoy casi segura que la mayoría hemos visto o tenido avistamientos de naves. Yo personalmente veo naves muy, muy, muy seguido. Nuestra comunidad o la comunidad donde yo pertenezco de Ascari Auraluque, que siempre, siempre está con nosotros, siempre compartimos testimonios de los avistamientos y los acercamientos. Yo voy a hablar ahorita de los, como los tipos de contactos. Esto es una, este tema del contacto, yo lo voy a estar exponiendo muy ampliamente en el Congreso ONI Realidades Ocultas, que va a ser en Madrid, en mayo 3 y 4. Y todo el equipo con el que está formado allá, que va a estar el maestro Enrique Vicente, que va a hablar de este tipo de contacto, el, digamos el de aducciones, para entrar en una mesa redonda. Este, los tipos de contacto, el primer contacto es el avistamiento que yo les estoy hablando, que es cuando vemos las naves, vemos lucecitas, o podemos, los radares también perciben este tipo de movimientos. Esto ha sido muy controversial, que apenas hasta el año pasado el Congreso de Estados Unidos lo ha traído, lo ha reconocido de alguna forma, y este año con la presidencia de Trump están ahondando en el tema. El segundo tipo son efectos físicos, incluye marcas de terreno. Yo sé que todos hemos visto las marcas y símbolos que han dejado en terrenos, en céspedes. Estos son marcas que dejan ellos y es una manera como ellos pueden entregar algún tipo de mensaje. Estos mensajes normalmente son como encriptados, tienen códigos, tienen diferentes formas, geometría sagrada utilizan. Muchas veces estos efectos físicos traen a veces temas psicológicos para las personas, porque muchos no estamos como preparados para este encuentro. De hecho, puedo decir que, digamos que el sistema en sí, por no mencionar la matriz, se ha encargado a veces de extorsionar un poco el contacto y han creado como esa parte de miedo a las personas. Y la verdad, cuando nosotros entramos en contacto con los seres de las estrellas, y lo voy a hablar desde mi experiencia, cuando nosotros podemos recibir un mensaje, porque lo recibimos, que ahorita voy a entrar en ese tipo de contacto, se siente algo tan maravilloso, que es la manera como nosotros podemos detectar si estamos contactando con un ser de luz o un ser de oscuridad, o uno bueno o uno malo, como lo queramos interpretar. Pero cuando estamos en contacto con estos seres de amor, de luz, y que son razas extraterrestres, digamos, buenas, como son los que más conocemos nosotros, que son los predadianos, que se están comunicando mucho, los felinos, arturianos, son muchas razas ahorita que se están comunicando con nosotros, y ellos simplemente se comunican con ciertas personas o que tenemos como esa de linaje. Y quiero decir así porque también Ascari me dijo que todos nosotros, nuestro origen no es humano, es extraterrestre. Todos tenemos ADN extraterrestre y por eso ellos están aquí ayudándonos en esta transición de la humanidad por la que está pasando, que es una, nosotros lo estamos llamando evolución, estamos ascendiendo, pasando a la quinta D, ellos están aquí para ayudarnos a dar este paso. Otro tipo de contacto es el visual, que implica observación directa de los seres humanos. Este caso es cuando en algún momento seres de las estrellas o extraterrestres han estado aquí en la Tierra, porque están en la Tierra, yo lo puedo asegurar totalmente, sí han entrado en contacto físico con nosotros. De hecho, este año lo hemos estado, estamos recibiendo información de que vamos a entrar en contacto. Ellos van a entrar en contacto de muchísimas maneras y eso depende de cada uno, de cómo estemos preparados. Si yo, por ejemplo, ahora lo que estoy preparada para tener un contacto físico, básicamente va a suceder. Aquí en Colombia hubo un contacto físico que fue Enrique Castillo, es muy conocido, lo pueden buscar. Yo voy a estar ampliando todos estos temas en la conferencia del Congreso OVNI, ya con testimonios, con evidencia. No solamente yo, sino cada uno de mis compañeros va a estar hablando de cada uno de estos, de este contacto, porque de eso se trata el Congreso y lo que estamos viviendo hoy en día en la humanidad. El cambio trascendental que está dando el contacto, no solamente porque el año pasado lo reconocieron como que es real y que existe y que ha existido, el cambio a nivel espiritual, a nivel de creencias, es algo impresionante. Hay un cuarto tipo que es la abducción. Aquí se trata normalmente, y lo que yo conozco, es una especie de captura de los humanos por este tipo de extraterrestres. Normalmente cuando hay una abducción es involuntaria, ellos no piden permiso. Cuando tú hay un contacto de seres benévolos o buenos, si uno está canalizando o está recibiendo un mensaje o tiene un encuentro físico con ellos, de hecho ellos lo primero que hacen es se identifican, dan su nombre y piden permiso para lo que sea, para hablar, para entrar en contacto, si ejemplo pueden subirlo en las naves, que muchas veces dicen, pero ¿por qué no me llevan en la nave ya? Eso no es tan fácil. Tanto de ellos para bajar de frecuencia, no les es fácil, su cuerpo se descompensa. Y esto me lo ha hecho Ascaret. Ellos ni siquiera pueden caminar bien en esta densidad sobre la Tierra. Y nosotros, al contrario, si subimos a la nave, tenemos una descompensación que no es tan fácil. ¿Qué pasa cuando ellos bajan? A nivel físico, ellos también tienen una preparación, no solamente física, sino mental, espiritual, para poder entrar en contacto con nosotros. Cuando hacen este tipo de abducciones, que no son autorizadas por nosotros, ellos, según lo que cuentan los testigos que han sido abducidos, que también van a estar en el Congreso hablando de esto, y hay personas que tienen pues experiencias de este tipo, normalmente no les pidieron permiso y ellos siempre dicen que los han tomado para, no sé, experimentos, para modificaciones genéticas, para exámenes, siempre se ven como en este tipo de acontecimientos. El quinto contacto es el cooperativo. Aquí podemos mencionar que son como... Lo nombran como teorías conspirativas, que nombran el Área 51. Hay personas que autorizan o demás para hacer este tipo de contactos y demás. El sexto tipo es los encuentros hostiles, que eso es ya como de ciencia ficción, que nos han mostrado, que es la parte que yo les digo, que nos han mostrado que ellos vienen a invadir a la Tierra. Eso jamás va a pasar. No va a pasar básicamente porque lo que ellos están buscando es armonía. Es armonizar el universo entero porque el planeta Tierra es el único que está en desarmonía. Y llamamos de desarmonía es por el tema de, digamos, de distorsión en el tema de, yo lo llamo así, en modo amor, en actos de no amor, como todo lo que pasa o está pasando alrededor de nosotros. Tema de conflictos bélicos, temas de conflictos emocionales, empezando desde nuestra casa. Todo eso es desarmonía total. Cuando nosotros estamos en esas frecuencias que desarmonizan, como es el odio, la rabia, la ira, la envidia, todo ese tipo de cosas, crean una desarmonía total y bueno, pasa más o menos lo que está pasando hoy en día al frente de nosotros, de todo lo que nos comunican, digamos, los medios de comunicación, perdón por la redundancia, pero que eso todo son cosas trágicas y feas, esa es la parte que desarmoniza todo. El otro tipo es la hibridación, que aquí hablan de seres que no tienen alma. Hay mucha teoría sobre esto. De hecho, Oscar sí me dijo que había muchísimos, digamos, humanos híbridos, o sea, humanos sin alma, sin espíritu, que los han creado con tecnología. Eso es algo que está en el aire y que estoy segura que es así porque, pues, la verdad, Oscar, muchísima información de lo que nos ha dado, como fue el descubrimiento que se llevó a cabo hace pocos días. Ella ya me lo había dicho, me ha dicho muchísimas cosas, me ha entregado muchos mensajes de lo que va a pasar en modo amor, porque a veces veo que todos los medios de comunicación o muchos se ponen como de acuerdo para hablar lo no bonito o lo no agradable o lo que está en desamor que va a pasar en la humanidad. Ascare siempre nos dijo y ella nos advirtió de esta purificación que está pasando, todos estos movimientos energéticos que hemos estado viendo, hasta los conflictos bélicos hacen parte de la purificación. Los terremotos, tsunamis, todo ese movimiento hace parte de la purificación. Y lo mismo que está pasando en nuestras vidas. No sea a ustedes, pero estoy segura que alguna cosa de todos estos movimientos a nivel espiritual y energético les está pasando. Y tienen este tipo como de síntomas que después ya les contaré. Yo me voy a centrar en el contacto espiritual, que es el que yo característico, porque yo, en todos mis compañeros que van a estar en el Congreso ONI Realidades Ocultas el 3 y 4 de mayo, ellos van a hablar de todos los demás contactos. Yo voy a dar la cuota, digo, entre comillas, es espiritual, porque todos tenemos nuestra espiritualidad, todos tenemos nuestro grado de evolución. Y en ese cambio estamos a nivel planetario. Y por eso ellos están aquí apoyándonos. Ellos no están aquí. Yo siempre les digo, a mí me encanta ver las naves. Cuando nosotros vemos una nave, porque nosotros a veces nos reunimos a hacer nuestros, digamos, nuestros retiros, meditaciones y las cosas que nosotros hacemos, a veces ellos hacen flash. De hecho, yo tengo fotos con naves, o sea que no la tengo acá encima, pero sí tomo una foto y sale la nave. Y yo sé que muchos son testigos de estos avistamientos. Hace poco tuvimos unas naves en Estados Unidos que decían si son de las extraterrestres, si no son de las extraterrestres. Y siempre han estado presentes. De hecho, en varios congresos que nosotros hemos hecho, yo he estado trabajando con José Luis Rueda y ahorita estoy trabajando con Enrique de Vicente y siempre en los congresos y demás hay este tipo de, digamos, como de respaldo porque si hay fotos con naves y demás de que hemos estado teniendo, no solamente en los congresos, sino en viajes iniciáticos, cuando nos reunimos a hacer a estudio de campo. Estos, digamos, seres de las estrellas, que yo lo llamo así, siempre hacen alguna manifestación. Ahora, quisiera preguntarte algo. Perdona que te interrumpa. Quisiera preguntarte algo, ¿sí? Y últimamente, hablando muy a propósito de los avistamientos, ¿se están experimentando cada vez más o escuchamos cada vez más de ellos? ¿Crees que hay algún aumento en la actividad extraterrestre en este sentido? Total, en este momento el cambio energético, y lo puedo decir claramente, cuando, por decir algo, el presidente Donald Trump en el año 2017, él fue uno de los que más precio, ¿no? Para que se declarara y se ya saliera la evidencia de todo lo que está saliendo. Él ahorita volvió a subir a la presidencia y está presionando muchísimo para que salga toda la información desclasificarla para eso. La manera como ellos, o sea, los avistamientos que hay ahorita es respaldando lo que está haciendo Trump. Nosotros siempre decimos lo que está pasando abajo pasa arriba. Hay una cantidad de avistamientos impresionantes. Yo le puedo decir a cualquiera, y ojalá dejen los comentarios aquí en este video, de quién ha visto y de quién ha tenido un avistamiento. Son todos los días, desafortunadamente yo le digo a las personas, no, se la pasan en el teléfono y no voltean a mirar, pero sí, parte de todo el cambio energético y de la evolución que estamos viviendo hace parte esa cantidad de avistamientos, porque en todo lado hay avistamientos. Tú estás en Argentina, ¿cierto? Sí, yo estoy en Argentina. Argentina es uno de los países que más avistamientos había. Nosotros hicimos un evento aquí con José Lurea en el 2020 y le digo, Colombia no es un país de avistamientos. Y a Karen nos dijo, vamos para hacernos presentes de alguna manera. Y en ese año, y ustedes pueden buscar, en el año 2020, que fue el evento, que fue un año pesadísimo, que todos recordamos porque hubo una situación bien particular, porque fue cuando estuvimos, por lo menos aquí en Colombia, estuvimos encerrados por un acontecimiento que no voy a mencionar porque nos vetan acá el canal, que nos encerraron. Y ese año fue súper difícil ese evento. Pero en ese año hubo un piloto que él captó fotografías y videos de una nave. Y lo que te digo, aquí en Colombia no había tantos avistamientos. Hoy ya hay muchos avistamientos aquí también en Colombia. Argentina siempre ha sido uno de los países de más avistamiento. Ahorita vamos para Europa. Europa también, eso es en todo lado. Yo creo que de todas las personas que están aquí, que yo sé que hay varios países, no creo que en ningún país no hayan avistamientos en este momento. El incremento es impresionante. Estamos esperando, por eso les digo, estamos esperando que este año haya el contacto. A veces me dicen, pero ¿qué vamos a hacer para entrar en contacto? Y yo ya estoy listo, y yo ya estoy lista, y yo ya quiero entrar en contacto. Pero resulta que muchos de los seres de las estrellas nos dicen, aún no están listos. Hay muchos no están listos, pero otros sí. Y de eso quiero ahorita hablar, porque la vez pasada mi amigo Joseph, que va a estar en el Congreso, le hicieron esa pregunta de que si iba a haber el contacto físico y que como cuándo y que como a qué horas y que en dónde. Y eso depende de cada uno. Ni siquiera es un contacto colectivo, que todos vamos a salir, nos vamos a encontrar. Ni siquiera es así, porque eso depende de la frecuencia de cada uno. Yo, por ejemplo, en todas las comunicaciones que yo doy en mi canal y a mi comunidad, yo siempre les digo, deben estar en modo amor, y para mí estar en modo amor es elevar la frecuencia. No hay manera que un ser de las estrellas sea de manera espiritual, lo digo yo, espiritual es holográfica, porque cuando nosotros sentamos en contacto con ellos, podemos escucharlos, podemos sentirlos. Aquí se desarrollan pues, todas las clares, clarisintiencia, clariaudiencia, todos los sentimos. Podemos estar en esos sentidos, los que los tengamos desarrollados, estas facultades, que ya hemos avanzado en un trabajo importante porque todos tenemos facultades. Yo pienso que, y siempre se lo he dicho, la intuición es una de las facultades más importantes. Porque a veces dice la gente, pero es que yo no oigo, pero es que yo no veo, pero es que yo no siento. Y resulta que sí siente, que sí ve, pero como nosotros mismos nos saboteamos, hay seres de las estrellas que dicen, llevo no sé cuánto tiempo, ellos no tienen tiempo, ¿no? Pero para hablarnos a nosotros, nos dicen, llevo años tratando de comunicar con X persona, y ustedes lo pueden escuchar, estoy seguro que aquí en Mindalia hay personas que han dicho eso, duré tanto tiempo tratando de comunicarme contigo y no me hacías caso, porque la mente nos juega doble y no hacemos caso ni a las señales, porque ellos dan señales, así como las señales que yo les estaba diciendo de los de las figuras en los céspedes y todo eso son señales. Nosotros tenemos siempre señales de, con ellos de todas las maneras, porque como a veces no tenemos todas las facultades desarrolladas y nos llega un mensaje canalizado, hay muchas maneras de canalizar. No hay una sola forma. Ellos nos pueden entregar imágenes, palabras, también se comunican por sueños, cuando nosotros vamos dormidos, es una manera que ellos también se acercan. Cuando hacemos meditaciones, ellos lo hacen en todo lado. La verdad, ellos se pueden comunicar con nosotros en todo lado. Solamente nosotros debemos estar súper enfocados y con la frecuencia muy alta, porque cuando nosotros estamos en esos días, que no que digo yo días malos, que estamos estresadísimos, que por el trabajo, preocupadísimos, tristes, enojados, ahí no hay manera. No hay manera que entren de ninguna manera. Y por eso siempre nosotros les decimos, mantengan sus frecuencias. Ahorita con estos cambios energéticos que hay a nivel cósmico, porque Ascari siempre me habla que ellos están desde el sol. Ella me habló de 8 velos que había, que nos habían puesto, digamos, en el sol, en el planeta, para que nosotros no viéramos y no despertáramos. Yo digo, a mí me gusta decir para que no entráramos en conciencia. De los 8 velos, ella dice que falta uno y ese uno ya se está cayendo. Cuando ese uno se está cayendo, nosotros empezamos a ver entre la dimensión espiritual y esta dimensión que estamos, empezamos como a tener, digamos, más sensibilidad. Hay días que aparecemos súper hipersensibles. Es uno de los síntomas que uno dice, algo está pasando, porque yo estoy oyendo más hoy, porque yo veo más, porque siento más, porque siento que ya que hay algo que se despejó. Como ese tipo de cosas que uno empieza a sentir varios síntomas de que ya hay mucha apertura. De hecho, es uno de los síntomas más importantes en este mundo, en este colectivo. Y sé que Mindalia es testigo de esto porque hay muchas personas que llegan a nuestros canales y a nuestros medios de comunicación diciendo, yo antes no canalizaba y ahora sí. Antes no veía y ahora sí. Es una manera de despertar. Otros, como el ejemplo mío, desde pequeña yo siempre he visto, he escuchado, he sentido cosas, he tenido sueños premonitorios. Esos somos muchos de los que estamos aquí liderando muchísimas cosas y que somos de alguna manera, yo lo llamo así, faros de luz o guías, a mí me llaman puente luz. Hemos estado aquí ya guiando a muchas personas y en este momento, yo les puedo decir, hay que acudir al llamado, a nuestra misión, porque todos venimos aquí y somos unos privilegiados de estar viviendo este cambio planetario, este cambio energético, que las personas dicen, pero ¿por qué es tan, como tan brusco? Porque se presentan muchos movimientos a nivel planetario, que por qué hay tantos conflictos bélicos, que por qué, por ejemplo, allá en Europa que pasó lo de la Dana, que el terremoto, todo eso hace parte del cambio energético. No hay manera de que haya este cambio sin que no haya esa purificación, sin que no hayan esos, digamos, esos movimientos bruscos. Ascari, cuando ella me da un mensaje, jamás me da un mensaje catastrófico, pero sí me habla de la purificación. Y cuando hablamos de la purificación o de la limpieza, como lo queramos llamar, pues sí pasan algunas cosas como fuertes, no solamente en nuestra vida personal, porque los cambios son la vida personal y a nivel colectivo. Cuando pasa esto, yo siempre les digo, entre más fuerte se ponga, entre peor se pongan las cosas, es porque ya vamos a estar súper, súper, sumamente bien. Ella siempre nos dice, ustedes no se imaginan las cosas maravillosas y hermosas que vienen para la humanidad. En todo sentido, no es solamente que nosotros vamos a estarnos comunicando espiritualmente y eso, vienen cambios importantes en temas de salud, como es la tecnología cuántica, la tecnología avanzada, que ya hablamos ya de las camas MedBeds que las hemos estado mencionando, son una realidad, ya existen, sí se están utilizando en Estados Unidos ya, es algo que nos pertenece y que nos han estado, digamos, no la han permitido manejar, y en ese aspecto viene muchísima tecnología para la humanidad. En el tema de prosperidad igual, o sea, dinero, estabilidad, digamos, económica. Muchos dicen, no, es que está como un poco revuelto ahorita la parte económica y demás, pero vienen cambios también en esta parte. Ascari siempre nos dijo, todas las estructuras se van a caer, por eso estoy hablando de la salud. Se va a caer el sistema de salud actual, de fármacos. Ella dice, el tema de salud actual de fármacos no es para el bienestar, es para la enfermedad. Ellos no crearon un sistema de salud para la salud, lo crearon para la enfermedad, para mantener a las personas enfermas. Todo eso va a cambiar con la nueva tecnología que está aquí hace muchos años, pero no la han ocultado. El tema económico, igual. Hay un cambio estructural económico súper importante que se va a notar digamos, la transición, o sea, la transición que estamos viviendo. Yo digo, no es tan agradable, pero lo vamos a estar tratando de hacer, digo yo, sí, tratando de hacerlo más rápido posible, y eso depende de cada uno, cómo va el ritmo de cada uno, de cada país. O sea, primero es así, empiezan como al colectivo, estamos esperando que Trump, que es uno de los presidentes que va a accionar muchas cosas, empiecen a dar los pasos para que se empiecen a dar los cambios, que yo sé que todo el mundo los estamos ya notando a nivel planetario. Y en general todo va a ir cambiando, el sistema político, el sistema religioso, todo cambia de una manera impresionante. Ahora, a mí me gustaría que cambiara más rápido, la verdad, que fuera más rápido, porque ya todo el mundo dice, ya estamos cansados. Siempre nos dice que vamos a conectar, siempre nos dice que va a pasar, y no pasa, pero básicamente ya tendría que haber pasado muchas cosas, pero yo digo, la humanidad no estamos preparados para todo lo que hay, pero hay una masa crítica ya, y ya hay muchísimos que pues estamos listos, que estamos, vamos a la quinta D, que están entre la cuarta y la quinta. Y por eso estamos aquí en estos medios, como tratando de que haya más gente y más gente más, para que todo esto se alinee, pues digo yo, al modo amor, al modo luz. Agradecemos, Aura, enormemente que estés acá con nosotros, que nos hayas acompañado. El tiempo nos está pasando volando y quiero dejar lugar para responder algunas de las preguntas del chat. Has hablado antes del Congreso, te quiero pedir por favor que nos recuerdes ¿cuáles son las fechas? Así podemos ir ya con las preguntitas de la audiencia. Claro que sí, el Congreso es en Madrid, España, es el 3 y 4 de mayo. Vamos a estar ampliando, somos 12 personas, 12 iluminados, entre ellos hay investigadores, está Aldo Linares, que él es vidente, yo que soy como, digamos, contactada investigadora, y están periodistas como Enrique de Vicente, que es uno de los más que tenemos, que ha trabajado este tema por más de 50 años, el tema OVNI, y todo lo que él se refiere. Está el coronel Baños, que también va a estar con el tema del control mental, que también es uno de los temas súper claves en todo lo que está pasando. Yo los invito a todos el 3 y 4 de mayo para que se suscriban. El Congreso es presencial en Madrid, pero también se pueden conectar de manera online. Los que no puedan asistir de diferentes países y demás, pero si están en España, yo sí les sugiero que vayan. Cuando un grupo de personas se reúne con la misma frecuencia, se eleva, despertamos, avanzamos y hacemos grandes cambios en la humanidad. Y espero que pues acudan a este llamado masivamente. Hacer este tipo de encuentros no es fácil. Yo soy la organizadora y no es tan fácil. Y reunir a un grupo de personas con esta similitud, y que vamos a estar moviendo muchísimas cosas allá, no es fácil. Y yo sé que siempre decimos, muchos son los llamados, pocos los elegidos, y espero que la familia de Mindalia acuda masivamente a este evento. Claro que sí, muchísimas gracias, Aura. La inscripción la pueden hacer aquí abajo en el enlace que tenemos en la descripción del directo. No se queden con las ganas también de participar. Vamos a ir, Laura, si te, Aura, perdón, si te parece, rápidamente con un videíto de Mindalia y enseguida nos quedamos para responder las preguntas de la audiencia. En Mindalia trabajamos cada día para compartir mensajes que inspiran, despiertan conciencias y transforman vidas. Si tú también crees en un mundo más consciente y solidario, puedes ayudarnos. Haz una donación consciente en mindalia.com/donar. Cada aportación, por pequeña que sea, nos permite seguir creando contenido gratuito para ti y para todos. Además, dar me gusta, comentar y compartir nuestros vídeos y publicaciones es una forma poderosa de apoyarnos para expandir nuestro mensaje y llegar a más corazones. Sigamos construyendo juntos una humanidad más despierta. Gracias por ser parte de Mindalia. Estamos de vuelta con Aura Luque conversando sobre el contacto extraterrestre. Tenemos a Diego Eres desde México que nos pregunta, ¿qué es lo más maravilloso o revelador que te han dejado estos avistamientos? Más que los avistamientos, para mí todos los avistamientos son maravillosos, pero más que los avistamientos es cuando los seres de las estrellas se logran comunicar con nosotros o conmigo y dejan estos mensajes tan, tan increíbles que siempre nos dejan. Ella, por ejemplo, me dejó un mensaje maravilloso que ella dice que hay una niña de la séptima dimensión que ya está pronta a salir y que ella va a ser la niña que va a contrarrestar, por decirlo así, de un ser de oscuridad que van a sacar los opuestos, o sea, los oscuros. Mucha gente lo llama el anticristo, como lo quieran llamar. Esta niña es la oposición de él. Ella es una niña de luz, de amor. Y cuando ella me dice, estamos aquí, esta niña nació aquí, y es de la séptima dimensión. Hablamos de la séptima dimensión porque cuando Jesucristo vino acá, él estaba en la séptima dimensión. Esta niña está en la séptima dimensión. Y yo, cuando me dejan esos mensajes tan maravillosos, igual lo replican cuando digo lo replican o se manifiestan en las naves. Ojalá yo tuviera una nave así inmensa en mi cabeza, pero vemos allá en el cielo el flash, o alcanzamos a ver la nave y que se hacen presente. Ella en algún momento, y se los voy a decir aquí a todos, cuando vean una nave, pónganse las manos en el corazón, cierren los ojos, que nosotros podemos comunicarnos. Y yo siempre lo hago, y yo les aseguro que les va a llegar o una imagen o una frase o algo les va a llegar en su corazón. Para mí ver una nave es tan emocionante como cuando ellos se logran comunicar con nosotros, se siente tanto amor, o sea, se siente como la presencia que de verdad le inunda a uno de tantísimo amor, y sabemos y siempre nos dicen que no estamos solos, que hay que tener la certeza, la fe, y saber que vamos a estar muchísimo mejor de lo que estamos hoy, que vamos a estar muy bien. Muchas gracias, Aura, por responder. Manuela Medina desde México nos dice, ¿los extraterrestres forman parte del holograma en el que estamos? Los extraterrestres están aquí, yo lo digo, de visita, pero ellos, como hay tantas razas en este momento aquí en el planeta Tierra, ellos siempre, digamos, que han hecho presencia. Y en este momento, pues, hacen parte del universo, porque nosotros los llamamos o los hacen llamar lo que están que son seres de las estrellas. Este holograma Matrix o Tierra no es inventado, digamos, por estos seres que no son tan, tan buenos y demás, y que siempre nos dicen que muchísimas cosas no son reales. Y yo digo, nada es real en este planeta. Y ellos siempre están aquí para tratarnos de entrar en conciencia, tener esa apertura y saber y entender que nosotros somos esos seres divinos para crear esta realidad que nosotros vivimos. Por eso Uno de los mensajes que siempre damos y que sé que lo repetimos muchos de los que estamos compartiendo mensajes, no se conecten a las noticias. Porque cuando tú te conectas a las noticias, tú te metes en esa línea de tiempo catastrófica, de tragedia, de horror, de sangre, todas esas cosas que comunican ahí. Y tu vida empieza a entrar en caos. Y empiezan a programarte para que no avances, para que no veas el cambio, para que no tengas, porque a veces cuando entramos en esas frecuencias de escasez, todo el tiempo nos están programando por los medios de comunicación. Entonces, ellos están aquí, hacen parte de en este momento, de todo el cambio planetario que se está dando. Y para mí, pues todos los seres de luz que están aquí son válidos. Hay razas que son intraterrenas, que están bajo la Tierra, los aviares, que son los que tienen alas, los acuáticos o los cetáceos, que están en el agua, y todas las demás razas que hacen parte de esto. Muchísimas gracias, Aura, por haber estado con todos nosotros el día de hoy. Hemos llegado al final de este espacio, pero como siempre quiero agradecerles a todas las personas que nos acompañaron, que nos dejaron sus mensajitos en el chat. Recordarles que este directo queda en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, que van a poder compartirlo, verlo de nuevo y permitir que toda esta información llegue a muchísimas más personas. Te voy a dejar, Aura, el espacio para que puedas tú también despedirte. Gracias a todos los que estuvieron conectados y los que van a verlo en diferido, compartan esta información. Recuerden, pueden participar en el Congreso, es una super oportunidad para crear un cambio real a nivel planetario. Cuando ocurren estos encuentros hay que acudir masivamente y ver qué hay para nosotros, el mensaje de amor, lo que sea que vayamos a estar recibiendo. Recuerden estar en modo amor. Gracias, chao, chao.